me gusta, tiran dinero. El agua fría, yo esperando al butanero. Enciendo el termo, no me funciona. Maldita sea, ya no quiero más bombonas. Ha llegado tu momento, pon una placa solar. Ya no hay más energía, desde hoy empieza a ahorrar. Porque el sol no engaña. Producto 100% fabricado en España. Llame al 900 920 900 y de energía.com.